si hablas con el rey. En la hondonada, por debajo de los manantiales y donde ya el arroyo lleva mucho caudal, se veía el pueblo. Unas cuantas casas a la derecha, algunas más a la izquierda. 15 o 20 cerca del arroyo y varias más un poco más abajo. Un pueblo bastante pequeño, lejos de Granada y de la Alhambra y casi perdido en las montañas al levante. Por la ladera, desde la loma al lado del sol de la mañana, descendía el camino. Una senda no muy ancha y empedrada en algunos tramos y trazando curvas muy cerradas. A un lado y otro de este rústico camino, el bosque escoltaba. Castaños, morales muy viejos, higueras, encinas y robles. Y según la senda, caía hacia la hondonada y se acercaba al arroyo, aparecían los manantiales. A un lado y otro y por arriba y por abajo casi todos muy copiosos. Regurgitaban el agua de las nieves derretidas en las cumbres por encima de esta hondonada. Aquella mañana de primavera, cuando ya las temperaturas eran altas y el sol se expandía muy brillante, se le vio. De lo alto de la loma, descendía por la senda de las curvas montado en un pequeño jumento. Venía desde la Alhambra con una misión muy concreta en este pequeño pueblo y a otros algo más lejanos. Los sabios y guardianes de la Alhambra, en la reunión que habían tenido, les habían dicho: «Tú eres el idóneo para ir a ese pueblo de casas y cuevas en la hondonada. Conoces bien esos territorios, eres amigo de algunos de los que allí viven y tu formación artística y académica es la mejor. ¿Qué es lo que tendré que hacer en ese pueblo? Debes hablar con aquellas personas, debes recorrer las casas y calles y, de todo esto, de los paisajes y cuanto por allí encuentres, debes tomar nota. Nos servirá de mucho todo lo que de aquellos lugares recojas. Ya te contaremos más tarde». Dejó atrás a los manantiales más copiosos y después de rozar la sombra de unos gruesos nogales, se encajó en la pequeña explanada, donde el agua de los manantiales se remansaba y, a la sombra de árboles, había unos rústicos bancos de piedra. Paró aquí el jumento sobre el que venía montado y miró para su derecha. En uno de los barrancos cerca del caudal que por el arroyo bajaba, la vio. Enseguida la reconoció, aunque tuvo que hacer un esfuerzo para encajarla en el momento. Ya no tenía cara de niña ni tampoco cuerpo ni estatura. La encontraba no muy alta, delgada, con pelo dorado, cara algo alargada y sonrisa no muy auténtica. Se acercó a ella y al notar que lo reconoció, abrió sus brazos y contra sí la apretó. Dejó luego un par de besos en su cara y al instante le preguntó: «¿Qué haces aquí? Sabes que este es mi pueblo desde que nací. Y ahora mismo estaba con este amigo mío». El joven que le daba compañía, se acercó y lo saludó. El que había llegado, miró ahora para el lado de enfrente y vio la pequeña casa. En la puerta vio a la madre sentada en compañía de cuatro mujeres que se concentraban en lo que entre manos tenían. Por su mente y con la velocidad del rayo, pasó lo que hacía mucho tiempo por aquí había vivido. La mujer estaba casada y tenía cuatro hijos, todos pequeños, dos niños y dos niñas. Uno de los niños no coordinaba y sus movimientos ni sus palabras. El otro sí se veía más normal, pero ni era inteligente ni se sentía querido por la madre. Las dos niñas sí, y sobre todo, la mayor. La más pequeña, la que ahora se encontraba en compañía de su amigo, tampoco era muy apoyada por la madre. El padre de estos cuatro niños y esposo de la mujer, un día se ahorcó. Se lo encontraron colgado en las ramas de una higuera en las partes bajas del arroyo. El hombre que ahora llegaba con el jumento, conoció por aquellos días a esta familia. Le dio mucho cariño a los niños y esta fue la razón por la que se hizo muy amigo de ellos y de la madre. Corrió el tiempo y este hombre se marchó de este pueblo y en ningún momento se olvidó ni de la madre ni de los niños por el rincón de este casi insignificante poblado entre montañas, bosques, ríos y manantiales. Después de muchos años, hoy volvía al rincón que conocía perfectamente y al encontrarse con la joven, no pudo resistir abrazarla. Enseguida le preguntó: ¿y qué hace tu madre ahora? Ni lo sé. Yo ya no vivo con ella ni tampoco ninguno de mis hermanos. El mayor y el que tú sabes estaba enfermo, murió. Mi hermana se marchó un día de aquí y desde entonces, nada sé de ella. Mi otro hermano un día se lo llevaron los del ejército y yo, ya estás viendo. Tengo a este amigo y vivimos en la cueva que hay más abajo cerca del arroyo. ¿Y tú, a qué vienes por aquí? El hombre del jumento le explicó que vivía y trabajaba a las órdenes del rey de la Alhambra. Vengo por aquí a realizar una inspección que él me ha encargado. Pero ¿y de tu hermano menor, qué ha sido? Creo que se lo llevaron a la guerra. Nada sabemos de él. Pero ahora que te he visto y me dices que eres amigo del rey, se me ocurre un encargo. ¿Qué encargo? Que cuando hables con el rey de la Alhambra, le preguntes por mi hermano. A lo mejor él sabe dónde está, si es que vive aún. Pasado un rato, el hombre de nuevo le dio un gran abrazo y la despidió, dejándola con su amigo. Montado en su jumento se alejó por la senda que seguía bajando mientras se preguntaba: ¿debo tomar nota de estas cosas para que aparezcan en el informe que me pide el rey?